programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Blues, alma, sentimiento, energía desbordante. Good Stop Blues, el espacio abierto a toda expresión artística, acompañado del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el mundo. Somos la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. En la producción y dirección general, Margarita Altuna. Y Pato Jaf Recalde. En la locución, Paola Brunner. Invitados especiales, músicos en vivo, entrevistas con artistas nacionales y extranjeros de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de Brasil, México y muchos países más. Todos los martes y viernes de 15 a 16 horas, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos pueden escuchar a través de la www.casadelacultura.gov.es. ¡Al aire! ¡Good Stop Blues! Muy buenas tardes a todos y todas mis amigas bluseras del Ecuador que nos están sintonizando en el Good Stock Blues en este momento. Hoy es un viernes muy soleado, muy lleno de alegría, en el que como siempre tenemos muchas sorpresas y hablar de blues, de música y de todo lo que a ustedes les apasiona, mis queridos amigos. Estoy acompañada de David, como siempre. Saludo a todo nuestro público. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy viernes, al fin, se nos llegó el viernes y hubo sol, ¿no? Nos dio un poco de tregua de esos fríos de la capital. Les mando un enorme abrazo y espero que todos se encuentren bien. Hoy tenemos un programa cargado de energía. También tendremos una entrevista y mucha música, como siempre, ustedes ya lo saben, ¿no? No nos puede faltar la buena música antes. Y es que hoy vamos a hablar de todo un poco, ¿verdad? De los eventos que hubieron recientemente. Y tenemos nuestro invitado especial del viernes, que no se lo podían haber perdido para nada del mundo, así que espero que nos estén escuchando, que es David Tanganelli desde Brasil, mis queridos amigos. Vamos a hacer una llamada vía WhatsApp con él para hacer una pequeña entrevista para que ustedes se enteren de todo su trabajo, de todo su recorrido, y además ya lo han escuchado antes aquí en el Quito Blues. Así que es una entrevista digna de escucharla, no se la pueden perder, que en unos minutos más estaremos con David Tanganelli en la línea de Llamando al Blues, que es nuestra sección de todos los viernes. Sí, él nos acompañó y recuerdo que compartió muchos escenarios con varios artistas, ¿no? Desde la banda que empezó Todos Menos Charlie hasta la que cerró, que creo que fue con, no recuerdo, un exponente de Estados Unidos. Él le acompañó con la armónica. Me comentabas que él tiene una pequeña escuela de blues, ¿no? Sí, es algo que David nos comentará más adelante, que es la escuela de blues que él tiene. Pero él nos dará todos los detalles, él nos contará de arriba para abajo cómo es su vida con el blues y lo necesario que es el blues para nuestras vidas también, así que no se lo pueden perder. También queríamos informarles, anticiparles que queremos pedirles unas disculpas enormes por el programa del día martes que no pudimos asistir, pero estamos con toda esa información lista para ustedes en este momento. Asistimos al programa Ánima, que si no se acuerdan, hace unos cuantos programas de atrás, Juanito Samaniego vino a hablar sobre este evento que se iba a realizar. Entonces fuimos a cubrir el programa y fue un programa realmente hermoso. Quien estuvo ahí lo puede confirmar, ¿verdad? Sí, la verdad es que hubo mucha música y la verdad de que no pudimos dejar de resaltar de que el evento fue hecho para irnos en contra de la violencia de género, ¿no? No solo de la mujer, sino de género, de hombres, de mujeres, que cambie todo, que dejemos de buscar la violencia, incluso a los niños. Juan estuvo por acá, nos comentó acerca de su programa, les invitó a todos ustedes, dijo que también iba a tener unos conciertos más al próximo, ¿no? De la misma temática. en contra de la violencia de género. Entonces esperemos que él nos vuelva a compartir estos días que venga, que viene un poquito más de su concierto. Yo recuerdo de ese concierto con mucho cariño, estuvo por allá Negra, ¿no? Pau. Sí, estuvo la Negrita allá, también con su banda. Sí, ellos. Bastantes bandas interpretando, haciendo escuchar su voz, como decía David. Ellos cerraron el festival. Ellos cerraron el festival y también estuvo por ahí Todos Menos Charlie, estuvo Big Mama. Grandes bandas y exponentes del blues de aquí del país. Compartimos un momento con ellos, fue una tarde muy amena, llena de gente, de arte, incluso hubo comida. La verdad fue un programa muy, muy interesante, ojalá se pueda repetir para que a ellos les vaya muy bien. Y amigos, les invito, ¿no? Recuerden a buscar nuestros programas, a compartir con los artistas, a estar más pendiente de lo nuestro, de lo de aquí del país. Hay mucha gente con talento que tal vez no tiene la salida ni el acceso para poder demostrarlo. Pero tenemos que apoyarles y seguir ahí con ellos también, porque gracias a nosotros como audiencia es que los artistas van a crecer. Entonces les invito, amigos, a que los busquen igual en Facebook y en redes, Árbol Rojo, que fue el organizador, y igual a todas las bandas, Todos Menos Charlie, Big Mama. Grandes bandas, ¿no? The Brunners, también. The Brunners, la banda de Pau. Sí, muy, muy grandes bandas, en realidad. Hicieron un showzazo ahí, hasta las 9 de la noche. Y es que, como dice David, hay que comenzar a apoyar lo nuestro. Y en este programa estamos tan emocionados por darles de esa apertura a personajes internacionales, nacionales, para que podamos absorber todo lo que ellos nos quieran enseñar, todo aquello que nos puedan dar y tomarlo y hacer de nuestro país, de nuestros hermanos también, un núcleo cultural, un núcleo fuerte en el que sea muy importante la unión, la hermandad, tal y como lo ha logrado tantos años el Quito Blues, ¿verdad? Estos eventos pequeñitos que van surgiendo en la ciudad, que van surgiendo en el país, son núcleos súper importantes para el desarrollo de las artes, para seguir creciendo, ¿no? Y eso es lo que queremos incentivar aquí, ponerles esas semillitas para que nunca se olviden de que hay que crecer, hay que hacer más arte, más cultura, que esto nunca se acabe. Sí, tener en cuenta muchísimo a nuestros artistas ecuatorianos, no solo buscarlo de afuera. Esperemos que estos días haya nuevos conciertos para poderlos compartir con ustedes. Ya se vienen las fiestas de la capital. Recuerden que noviembre es cargado de eventos, cargado de cultura, cargado de fiesta. Entonces, les invito a que participen también en los eventos de la Casa de la Cultura. No olviden que aquí es la casa, nuestra casa, de todos. Entonces les invito a que vengan a darse una vueltita por acá. Bueno, regresando al blues, quisiera ver si es que hoy viniste lista para hablar de Ánima o de Quito Blues. Porque la verdad es que en Ánima recuerdo mucho que se habló de la violencia de género, pero ¿tú cómo lo cambiaras, Pau? ¿Qué hicieras? O sea, más que nada yo creo que estos espacios que se abren al público son súper importantes como para abrirnos un poco los ojos, la mente, el corazón. Aquí hay cosas en el mundo que a veces no están bien, ¿no? Y que eso se lo puede cambiar. Y estas voces fuertes, de estos artistas que están haciendo escuchar su voz, que cada vez más sacan este tipo de cosas, son el primer paso para hacer un gran cambio. Porque nosotros los artistas, porque nosotros los que tenemos esta oportunidad de decir algo, podemos sembrar en todos ustedes esa chispita que puede lograr ese cambio ante la violencia de género, ante cualquier irregularidad en el mundo. Así se han cambiado desde la historia del blues, desde esta, ¿no, mis amigos? Que hemos hablado igual en todos los programas de esto. La música es demasiado fuerte, ¿no? La cambia música no puede cambiar completamente la manera de pensar y a veces de ver la vida. Vamos con un poquito de música, engancharnos con un poco de lo que les traje, unos clásicos. Vamos a escucharlos. De barrio, con el regresamos aquí en el Woodstock Blues, con arte, con cultura. ¿Qué les pareció esta canción sota que nos acabamos de escuchar? Es de la Habana Blues. A quien le suene por ahí, el Habana Blues es una película que salió en el 2005 de Benito Zambrano, que trata mucho de lo que nosotros siempre hablamos de aquí, de salir como artistas, de surgir, ¿no? Y es una historia que todos lo deberíamos buscar, y el soundtrack, como lo han podido escuchar, es una genialidad. Es algo curioso porque el soundtrack de esa película es hecha especialmente solo para la película. Es ganadora de varios premios, es muy recomendada, búsquenla. No hay en internet, no va a haber, no la van a encontrar en internet, tienen que irla a comprar. Es muy buena. Esta película es del 2005, y es exacto lo que dice Pau. Habla de dos artistas que intentan salir con su música, pero en Cuba. Imagínense, si aquí es más difícil, imagínense en Cuba. Entonces, subimos y lo vivimos toda esa transición de ellos, ¿no? Del artista, cómo va triunfando, sus caídas, sus altibajos. Es una película muy buena que dura alrededor de 110 minutos. Está en español, fue hecha en Cuba. También les puedo decir que el guión viene de Ernesto Chao y Benito Zambrano. Les recomiendo, es una peliculota. Dirección Benito Zambrano. Y la producción de Camilo Vives. Cuéntame, Pau, ¿qué es? Te engancha esa canción, ¿no? La verdad es que yo me rompí la cabeza buscando la película el otro día en internet y no lo conseguí. Fue un intento frustrado, pero si yo lo hago, lo compartiré con todos ustedes, amigos, porque da lo que tenemos. No, lo voy a encontrar. Es una película independiente con todo este estilo, con este son de Habana, de Cuba. Sí, es casi una película. ¿Cómo se llama? Esas con música, las películas que llevan mucha música, como un musical. Como un musical, pero completamente de blues y rock and roll. Nada de pop, nada de esas cosas de marketing. Completamente de blues y rock and roll, resaltando la historia igual de su país. Es muy buena porque la resaltan. Y les cuento que es una de las ganó el premio, uno de los premios Goya a Mejor Música Original, hecho por Juan Antonio Leiva, Magda Rosa Galván, José Luis Garrido, X Alfonso, Diane Abad, Enrique Ferrer y Kelvins Ochoa. Grandes músicos. Imagínense crear un álbum solo para una película, vaya trabajo, ¿no? La verdad ni el álbum lo he encontrado en el internet, ojalá lo podamos encontrar para poderlos compartir en la página, porque es muy buena, se la recomiendo. La distribución se encargó Warner Brothers. Ellos creo que quieren romper, ¿no?, los esquemas y mostrar al mundo cómo también es difícil, más difícil en Cuba salir artísticamente. No porque creo que tienen el talento, lograron hacerlo de la noche a la mañana, sino fue unos años de transición donde cada vez fueron creciendo más, y creo que eso pasa en todo lado, ¿no? Creo que la gente, la propia gente de la ciudad, es los que estamos encargados de hacer que los artistas salgan y crezcan. Porque sin nuestra ayuda tampoco podrían salir, ¿no? Su arte no se escucharía. Y es lo que pasamos repitiendo aquí, porque queremos que se quede grabado así en su mente, que aquí en el Ecuador están surgiendo bandas muy buenas. Que aquí mismo, en estos espacios, como el Woodstock Blues, que es la voz oficial del Quito Blues, claro, se crean espacios para el aprendizaje, para que la gente aprenda, para que la gente vea que no es difícil, que no es imposible el salir con el arte y la cultura, con la buena música sobre todo, porque la buena música es lo importante aquí. ¿Te parece si nos vamos con otra canción y volvemos a la entrevista? Perfecto. He nacido porque el bosque existe. son unos vendidos, la vean. Muerte al perro, vida al lobo. ¡Aú! ¡Aú! Me gusta aullar a la luna llena. Me gusta imaginar que me oye alguien de mi especie ahí fuera. Cuando la luna esté en cuarto menguante, sé que vendrán aquí para matarme. Les clavaré los ojos más tristes que hayan visto jamás. Muerte al perro, vida al lobo. ¡Aú! ¡Aú! Amigos, volvimos. Qué clasicazo, ¿verdad? Qué clasicazo. Ilegales de España, una de las bandas más influyentes a nivel latinoamericano en los años 80 y 90. Todos los hemos de recordar. Les cuento un poco de este disco. Este disco, bueno, esa canción es del disco que se llama El Apóstol de la Lujuria, donde Ilegales regresa, definitivamente regresa después de ausentarse unos 4 años o 3 años. Regreso con este disco cargado de su género al iniciar, ¿no? Hay canciones tan conocidas como esta, y la que es una de las más conocidas, que me imagino que todos las han escuchado, que es Saber Vivir. Hoy he regresado, que es la primera canción de este álbum, con la que ellos contundentemente reafirman que regresan con todas las fuerzas para seguir haciendo música a su mayor estilo, el estilo que ellos marca desde que aparece. Ellos lo graban más o menos en el año, a finales de los 80, van componiendo todo este disco. Cuéntame, Pau, ¿qué te pareció la canción? Es que los ilegales de España son definitivamente lo mejor. Aquí en el Woodstock Plus nos enfocamos a darles arte, todas las clases de expresión artística que haya, y no podemos excluir a una banda tan grande con tanta trascendencia como son los ilegales de España, ¿no? Imagínate, hasta ahora suenan. Y creo que, bueno, lo hemos perdido un poco en las radios, ya no los ponen mucho, más que las tres canciones que creo que todos lo conocen, ¿no? Eso Destruye y bueno. Pero tienen muchas canciones más, les invito a que los busquen en internet, ellos tienen casi todos sus álbumes en internet, no los tienen bloqueados, la mayoría los pueden escuchar, temas muy buenos. Este álbum es algo curioso porque ellos regresan con un poco de su estilo de heavy, pero la gente no lo tomó muy bien después de unos años, creo que tal vez por el año, ¿no? De los 98, en donde ya empieza a salir el pop rock y toda esa clase de indie, entonces... Qué mal, pero es un albumazo. Les invito a que lo busquen, se lo descarguen ahí en las redes, ahí en YouTube. Escuchen, es muy bueno, ¿eh? Y ahora, ¿cómo lo hacemos con la entrevista, Sara? Estoy hablando ahorita con David, me dice que en un ratito. Mientras tanto, yo les invito a todos ustedes, mis amigos bluseros y bluseras del Ecuador y que nos están escuchando, a seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos un fanpage del Woodstock Blues, ahí vamos a comenzar a publicar todas las cosas que vamos a hacer. Si quieren podemos comenzar a publicar música, todo lo que ustedes quieran escuchar, y estamos abiertos a todos ustedes. Es cierto, amigos, les volvemos a invitar que nos escriban, nos comenten, nos manden sugerencias, qué es lo que desean, a quienes desean en el programa, para ver si nosotros nos ponemos a buscar a la gente, a los artistas que ustedes desean escucharlos, porque este espacio es para ustedes. Este espacio quiere mejorar y darles más cultura, más aporte artístico. Esperemos que ya en unas semanas podamos tal vez tener un artista en vivo, aunque sea un acústico, pero ahí estamos moviéndonos. Les invito a que vean nuestras redes sociales, a que compartan nuestras publicaciones. La anterior semana tuvimos a la llamada de una gran invitada, ¿no? Que también participó en el Quito Blues. La Plutónica. Espero que nos escuchen. Si nos escuchan, Plutónica, les mandamos un enorme saludo y un enorme abrazo, igual que a Pato, igual a Margarita, que son nuestros productores. Les mandamos un enorme abrazo, que sé que están en la sintonía. Esperemos a ver si es que vamos con otra canción. ¿Qué les parece? promocionales y publicitarios en Radio CCE. Siente la música y expresa tus sentimientos en Transitando, junto al Ballet Nacional del Ecuador. Transitando, obra dancística que recorre los diferentes géneros de la danza jazz de forma evolutiva. Le esperamos para viajar a través de varios ritmos, conocer la historia y los pasos originarios de las diferentes tendencias. Este 16 de octubre a las 7:30 de la noche, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Transitando. Transitando. Solicite su invitación en www.balletnacionalecuador.org.es o retire los pases en la Manuela Abascal, N4063 y Gaspar de Villarruel, de 8:30 de la mañana a 7 de la noche. En Metro Danza, de 3 de la tarde a 7 de la noche y en Radio Casa de la Cultura, de 8 de la mañana a 7 de la noche. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. ...78 cuadros sensitivos y emocionales de Vladimir Lafebvre. En la exposición pictórica Atracción Fatal. Esta exposición la vengo preparando desde hace un par de años más o menos. Y dentro de ese proceso, algo que puede sonar dramático, así muy dramático, Atracción Fatal, pero no, no lo es. Los sonidos del montaje y los aromas se percibirán hasta el 15 de octubre de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Yo pinto con vapores tóxicos fuertes como son el aguarrás, el barniz, el tiñir, el aceite de linaza. Eso me obligó a pintar con las ventanas abiertas. Le esperamos para que viva una experiencia inolvidable. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amigos, volvimos. ¿Qué les pareció esa canción sota, eh? Jimi Hendrix, les puse un clásico. Esa canción se llama Hear My Train A Coming, es de su película. Recordemos que él grabó su película y al mismo tiempo rodó música, grabó en estudios sus álbumes. Esta canción es algo particular porque al momento de que él la graba más o menos en diciembre del 67. Pero a lo largo de los años él va cambiándole todo ese esquema en el solo, ya que como realizaba tantas grabaciones, no tenía un solo específico. Hendrix no tenía las notas escritas, simplemente las tocaba, como era tan de él. Cabe decir que él da una declaración que no se sentía satisfecho con la canción. Después de todas las grabaciones, incluso con la que tiene en la película, él dice que no se siente satisfecho porque no alcanza el límite, el nivel musical que él quisiera impregnarles, ¿no? Yo creo que solo con pronunciar su nombre sabemos quién es un exponente que todos lo vamos a recordar. Y al menos improvisar en vivo y tener esa gran canción que dura alrededor de 7 minutos, por favor, les invito a que la recuerden por ahí, por en YouTube, que hay mucha música de él. Lo busquen, investiguen un poco de él, un gran exponente de la música. Y volvemos con la entrevista. Bueno, si aquí en el Woodstock Blues vamos a estar llenos de buena música, así que no se pueden desconectar. Y si es que ustedes también quieren, en redes sociales les dejamos el link que les va a abrir directo a nuestra radio en vivo. Ahora nos vamos con la super entrevista que tenemos con David Taranelli. Él es la cara de las armónicas Horner, ha tocado con Magnolia Blues, es representante de la del Blues Na Escuela. Y estamos en este momento intentando contactarnos con él para empezar nuestro segmento de todos los viernes, que es Llamando al Blues. Sí, y estábamos conversando un poco con él y nos comentaba que tenía una escuela en donde enseña blues y rock and roll a los niños, ¿no? Qué buena iniciativa, creo que ya va como en su 13ª entrega. Él es un artista, creo, muy completo. Ese día que lo pudimos apreciar en el Quito Blues, tocó con muchas bandas, creo que poco más, y solo le faltaba cantar. La armónica lo hacía vibrar al escenario, lo hacía vibrar. Ojalá podamos comunicarnos pronto con él para que podamos conversar con él antes de que se nos acabe el programa. Es un artista que compartió con escenario con artistas de Paraguay, artistas argentinos, artistas de aquí. E incluso al final él tuvo el deleite de cerrar el segundo día de Quito Blues aquí en Quito. Prendió una fiesta enorme con un exponente de blues. Tocaron un gran clásico de blues que, bueno, el otro programa se los voy a poner, a que todos lo conocemos, es un clasicazo, ¿no? Que incluso aparece en una película. Y cuéntame, Pau, ¿cómo ves los nuevos proyectos para este mes? ¿Crees que salgan más discos? Árbol Rojo nos invitó también a su entrega del disco a finales de noviembre, ¿no? Vale recordar que les invitamos a todos, amigos, los busquen, estén pendientes de los artistas de nuestro país, acudan a sus conciertos, hay mucho apoyo de la Casa de la Cultura, hay mucho apoyo ahora de parte de entidades de la música. Mis queridos amigos bluseros, estamos ahorita intentando conectarnos con David. Quisiera que nos tengan un poco de paciencia, ya saben que las distancias a veces no permiten bien estas conexiones, pero en segundos él me está igual intentando llamar y estaremos en vivo con esta entrevista, así que no se pueden despegar. Sobre todo es un artista que ha tenido mucha trascendencia en el blues latinoamericano, y que es muy importante escucharlo ahora en este segmento, porque él tiene mucho que decirnos, mucho que enseñarnos, así que no se despeguen del Woodstock Blues, que en este momento estaremos solucionando este pequeño inconveniente de la señal y estas cosas para contactarnos con David Tanganelli. Mientras tanto, amigos, les invito a escuchar una canción más. Es de una banda ecuatoriana. Es muy conocida y vamos ahí a escucharlos. Tocar tu cuerpo, amor. Dime, nena, si puedo jugar contigo. Dime, nena, si puedo explorar el mapa de tu cuerpo sin tener que pagar. Un trago para sentirte. Hola mis queridos amigos del Goodstock Blues, estamos al aire con David Tanganelli desde Brasil. David, ¿quieres saludar a nuestra audiencia, por favor? Hola amigos, hermanos queridos de Ecuador, extraño mucho, es un gusto estar acá en Goodstock para hablar un poco. Nosotros estamos muy gustosos de que tú estés aquí con nosotros. No tienes idea la emoción que nos has hecho sentir este día. David, tenemos unas preguntas para ti. En primer lugar, queríamos saber qué tal tu experiencia en el Quito Blues 2018. Eso se fue una de las mejores experiencias que yo tuve hasta ahora en mi carrera. Se foi muito chévere, como dizem meus amigos ecuatorianos, muito chévere a produção de Pato Recalde, Margarita e todos os envolvidos em la gran produção de Quito Blues. Me senti muito honrado pela invitação e por estar a retornar em Ecuador, que é um país que me encanta, que me gusta muito, todas as pessoas, e Quito Blues em Plaza Forte, se foi mágico. Muchísimas gracias pelo cariño de todos. Se fue tremendo. Y muchas gracias a ti también por haberte presentado aquí. Creo que el show fue lo mejor que aquí en Quito pudimos haber presenciado. Queríamos preguntarte sobre tu experiencia en Brasil, sobre lo que es la Blues na Escola, y que nos cuentes un poquito de esto. ¿Qué tal este proyecto? Ah, qué bueno. Bueno, este proyecto Blues en la Escuela, Blues na Escola, se teve su inicio en algunos países que yo fui invitado para estar a participar de festivales, y juntamente con mis hermanos de la banda chilena Magnolia Blues Rock también, fomos a visitar algunos lugares donde neste período lá de tsunami se afetou muitos bairros carentes de Chile. Estivemos allá para participar de festival, claro, de blues, para fazer música, mas também para agregar um pouco de música para os niños carentes. Esse trabalho eu venho fazendo esse trabalho por muitos anos, como eu estou a completar agora 15 anos de carreira. Eu comecei fazendo esse trabalho blues na escola como há 10 anos, levando a harmônica, que é meu instrumento, para as crianças dos bairros carentes, para as crianças carentes, os niños, para apresentar um pouco de blues, um pouco de los instrumentos presentes nesse estilo musical. E o resultado está tremendo. E estou muito contente por estar agregando agora isso em meu país, trabalhando em Brasil, como em muitas cidades, muitos estados acá também, levando blues na escola. Está sendo uma experiência incrível. Também méritos também, que me gostaria de citar, é o Grande Colégio São José de La Serena, em Chile, onde eles me invitaram muitas vezes para estar aí, para apresentar blues e harmônica para os meninos de colégio. Creio que toda essa invitação se fortaleceu para que eu invitasse alguns amigos acá de longa data para estar comigo nesta missão, que é levar o blues e a harmônica, o blues e tudo que se envolve, a poesia, a magia, a essência humana para os meninos de todas as escolas do Brasil e ojalá que se pueda hacer en todos los países de la América Latina. Es que yo creo que este es un ejemplo para todos los países de América Latina, como tú lo dices, porque es arte y cultura que nos está dando el Blues na Escola como ejemplo. Y me parece muy chévere tu trabajo. Quería preguntarte también, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Qué discografía tienes? A toda nuestra audiencia que quiera buscar a David Tanganelli, ¿dónde podemos hacerlo? Sí, bueno, yo estoy haciendo el lanzamiento de mi quinto álbum de la carrera. Es lo disco de número 5. Para hacer el lanzamiento de este álbum que se llama Up. Es un trabajo todo de mi autoría, muy producido por un grande amigo acá, César Botinha, que se fez una producción tremenda. Tienes la participación de Magnolia Blues Rock de Chile, J.J. Jackson de Estados Unidos, Rachel Ziegler de Estados Unidos también, que se vive en... estaba viviendo en Guayaquil hasta como a 2 años, creo. Estoy muy contento por ese trabajo. Si las personas quieren hacer un poco más sobre ese trabajo, se puede buscar en Spotify, iTunes, todas las plataformas, digitales como iTunes, Spotify, Deezer, Amazon. Ese se llama Up. Los otros también en breve se van a estar en la plataforma digital. Perfecto, nuestros queridos amigos del Woodstock Blues. Así que si es que quieren buscar a David Tanganelli, ahora saben dónde hacerlo. Ahora, por último, porque el tiempo ya no nos da, porque nos encantaría estar aquí mucho más tiempo contigo, quisiera preguntarte, ¿qué les podrías decir a los músicos independientes que están surgiendo en la escena del arte, de la música aquí en el Ecuador y en los países de Latinoamérica? Sí, lo que puedo decir es para que desista, continúe haciendo un bello trabajo con canciones también autorales, agregar mucho en internet, que sin duda es un camino muy, muy bueno para nosotros que somos de escenario independiente. Siempre agregar proyectos que se puedan llevar cultura, que se puedan, juntamente también proyectos sociales también es muy importante. Bueno, lo que puedo decir, yo digo que precisamos continuar haciendo buena música, es eso, creo que es eso. Es que es desde el objetivo que desearíamos aquí en el Ecuador, en todo el mundo, la buena música que nos has dado tú, que nos han dado muchas de las personas que se sientan aquí tras los micrófonos y que se los agradecemos con todo el corazón. Gracias por tu música, bueno. Gracias por haber compartido con nosotros en este espacio que es Llamando al Blues en el Woodstock Blues. Gracias, muchísimas gracias por la invitación y me gustaría invitar a todos ustedes para buscar a David Tanganelli en streaming y también tendremos la página oficial del proyecto Blues na Escola en Facebook. Só buscar hashtag Blues na Escola, están todos invitados. Perfecto, David. Desde Ecuador te mandamos un abrazo gigante de blues y estaremos en contacto. Ok, muchísimas gracias. Ojalá quedamos juntos prontos. Los quiero mucho. Muchísimas gracias pelo cariño. Gracias, David. Un abrazo gigante. Abrazo grande. Chao, chao. Adiós. Amigos, eso fue la entrevista con David. Les invito a que lo busquen en redes sociales, recuerden, igual acerca de su escuela de blues. Él creo que ya está en la 13ª edición de su escuela. Les invito a que lo busquen, a que compartan su música, a que lo escuchen. Ojalá podamos tenerlo de nuevo acá en el país. Les vamos a dejar con una pequeña canción de él. Creo que sí tenemos la canción. Sí, producción nos confirma que sí tenemos la canción de Magnolia Blues con David Tanganelli, que es digna de escucharla. Les dejamos con eso y que tengan un excelente fin de semana, amigos. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos la próxima semana. Chau. Nunca antes me había costado tanto desatarme de una mujer, y es precisamente hoy, no sé por qué, me está pasando con usted. Não estava esperando, não havia pensado. Se

Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador.